Vamos a ver cómo le va a la muchacha. De pronto llega con más sorpresitas, pero te las voy a contar más adelante. Gracias por eso. Te tendré ahí en suspenso. Está bien, a mí me gusta a veces estar en esas mentiras, no me gusta. Yo odio cuando me dicen más tarde te cuento, me dicen tengo que contarte algo. Y desaparecen, y uno es como, preferible que no me digan eso. Catalina, espero una vez que yo entrara al cine. Ella es mala. Le hice una bromita. Y salió muy chistosa, aunque terminé insultada. Sí, la regañé con ira. Y enojo porque jugó con mi corazón y me asustó, se me durmieron las manos y todo. Y Catalina, me debes tantas cosas por ese susto. Es verdad. Ya se me olvidó enfriar las manos. Bueno, hace unos días contamos y compartimos el audio de Sarah Michelle Gellar porque se confirmaba que no iba más Buffy la Casa de Vampiros. Esto parece una noticia que estuviéramos dando hace 20 años, pero pasó, ya se había hablado de un reboot y se estaba preparando, se iba a emitir por Hulu y ya bueno, ahí entonces, con lo que no contaban, no sé, los que dijeron no más era con la manifestación de los fans molestos por esta cancelación. Se acercaron estos señores a las oficinas de Hulu en Santa Mónica a manifestarse, molestos profundamente, diciendo que estaba muy mal hecho que cancelaran esta serie. Varios estaban vestidos con ropa de la serie. Cosa que yo no sé, Catalina, si eso le quita o le pone seriedad a la manifestación. Y si en vez de tomar una decisión, que obviamente eso tiene que ver, es con plata, amigos, por más fans que se paren en la puerta, si no le representa en parrilla, sí, hacia adelante, en lo que ellos ven de costo-beneficio, no va a pasar. Además, a ver, es una serie que arrancó en el 97, finalizó en 2003, estamos en 2026. Y entonces entre los cartelitos de las personas decía, Buffy me salvó la vida, por favor traigan de vuelta a Buffy, devuélvanos a nuestra cazadora, malditos ejecutivos, chupasangre. Yo puedo decir algo terrible, pero si yo hubiera sido de Hulu, yo me asomo en la ventana y sonrío un poquito porque pues divertido sí debe ser. Aunque mira, estaba viendo algo. Señora. También lo hicieron así porque ellos se concentraron el 14 de abril, que es el Día Internacional de Buffy. No, tienen Día Internacional, claro, todo se dio. Sí. Todo se dio. ¿Qué va a pasar? Nada, sí. No va a pasar absolutamente nada que les vaya bien. Ya por lo menos saben que son 20 y pueden salir a organizar un asado. Buenas canciones de viernes. Sí. Sí, necesario. Vamos a hablar de el príncipe Harry. ¿Harry? Sí. ¿Harry Potter? No. El príncipe Harry, que estuvo en Melbourne dando un discurso sobre salud mental y estuvo revelando cosas bien dolorosas, sobre todo de la muerte de su madre. Él volvió a abrir su corazón ante el mundo. Sí, claro. Y durante su visita a Australia junto a su esposa, que es la actriz Meghan Markle, pues el duque protagonizó uno de los momentos más conmovedores de su gira al confesar frente a una audiencia de líderes empresariales y especialistas en salud mental que tras la muerte de la princesa Diana no quería continuar como miembro de la familia real. Claro. Él dijo, no quería ese trabajo, yo no quería ese rol, hacia donde fuera que me dirigiera no me gustaba. Esto mató a mi mamá y estaba muy en contra de ello. Ahí también se estuvo celebrando el tercer día de actividades de este evento, que tuvo pues a la pareja en suelo australiano, y el escenario pues fue sobre una cumbre de liderazgo y bienestar en torno al entorno laboral, en el que Harry fue el principal orador. Él estuvo hablando más o menos por unos 20 minutos con mucha franqueza sobre los momentos más difíciles de su vida y reconoció haberse sentido desorientado en múltiples ocasiones. Hubo muchas veces en las que me sentí abrumado, momentos en los que sentí que estaba perdido, traicionado completamente completamente impotente y momentos en los que la presión externa e interna era constante y también en los que a pesar de todo lo que estaba pasando, igual tenía que aparecer fingiendo que todo estaba bien para no decepcionar a nadie. En mi experiencia, la pérdida es desorientadora a cualquier edad. El duelo no aparece porque lo ignoremos. Experimentar eso siendo un niño dentro de una pecera bajo una vigilancia constante, pues tiene sus desafíos y sin un propósito, eso te puede destruir. Claro, es que cualquier duelo es duro. Imagínate, pero si además, no, y el si además marco. Tú eres tan chiquito y te están observando y no puedes llorar porque tienes que estar siempre bien y mostrarte bien, muy berraquito. Ahora, eso y sabes que, no sé, todo lo que pasó alrededor con su abuela, con el tema hacia su mamá, obviamente le multiplica todos sus sentimientos, es que no es chévere. Bueno, no, qué fuerte. Sí, él dice que igual cambió un poco su perspectiva al pensar, ¿qué querría mi mamá que hiciera? ¿Cómo aprovecharía al máximo esta plataforma, esta capacidad, este espacio que tengo y los recursos que vienen con ella para generar un cambio en el mundo? Y destacó pues que obviamente al convertirse en esposo y en padre, pues logró redefinir su propósito de vida. Está bonito eso. Está muy honrar lindo. A los que ya no están. Sí, eso tal cual. Es lo único que queda. Muy bien por el príncipe Harry. Sí. Ahí está Carry On The Jungle en las mañanas de la X 103.9 FM con los muy buenos días. Vuelvo de AC/DC, estoy completamente destrozado por el viaje, pero estoy feliz porque nunca pensé que fuera a ver a AC/DC. No vi a los Stones, ya. Buenos días. Buenos días, buenos días, Alejo. Tranquilos. Cálmense. No podemos, estamos felices de oírte, de verte. ¡Qué bonito todo! ¡Qué bonita vecindad! Mira, lo lograste y le cumpliste a tu adolescente. Como pero, ¿y aquí a un adolescente bastante alborotado en hormonas, debo decir? Porque todas las canciones de esa gente son sobre sexo. Ahora, es muy curioso, yo vi tu recap y verlos sí. tan grandes ya, con sus pantaloncitos cortos, se ve como, mira, claro que sí. No, pero ese señor Angus Young, uff, me dejó tan descrestado. Mira, se hizo un solo de guitarra como de 13 minutos. Uff. ¿Estaba llenísimo? Estaba a reventar. Las tres fechas de Ciudad de México estaban agotadas. No había una sola boleta. Todas las boletas estaban agotadas. Son un fenómeno de ventas sorprendente y entiendo por qué. Claro. Porque qué concierto de rock, tengo que decirlo aquí. Creo que es mi concierto de rock favorito en el que he estado en la vida. De rock, cuidado. de rock. Cuidado porque tú dijiste lo mismo. No, con Kiss. mi show de la vida es Jamie XX en Sonar. Yo sé, pero de rock. Concierto de rock sí. de la vida este. Es AC/DC. O sea, le ganó a Kiss. Porque ese fue el último sí. que te gustó mucho. Ok, bueno. Sí, no, y a McCartney. Ah, wow, mi top de conciertos de rock está en el número uno, está AC/DC, en el número dos está McCartney, okay. Número tres está Kiss. Bueno, ahí está. No, qué espectáculo tan impresionante, en serio que, uf. ¿Cuántas horas? Yo no me di cuenta. Eso habla muy bien. Sido por ahí sí. que unas 2 horas y algo. Eso habla muy bien del evento. Uf. El público. Muy bueno, edades. Aunque ellos son muy serios. Yo dije en mi live antes de comenzar el concierto, que está en la X más música en Instagram, que los mexicanos son un poco parcos y me echaron la madre. ¿Sí? Y yo, no mames, pinche baboso, te dejo de seguir, güey. Estoy de acuerdo con ellos porque ellos son chéveres. Siempre los he defendido. No, ellos son chéveres, pero me preguntaron cuál público es como más efusivo. Y pues evidente, ¿el argentino o el mexicano? Y pues el argentino es mucho más efusivo. Bordeando en lo violento, dije. Y sí, eso sí. Bordeando en la violencia, Rivas. Entonces, claro, me dijeron, pinche baboso, güey, ya te dejo de seguir, güey. Entonces dije, bueno, listo, está bien, no vuelvo a decir nada. pero no, publicadas o no, o sea, la sí, audiencia. Ellos son chéveres. Allá hay público para todo. Sí, son fantásticos. Muy pateperros. Sí, a mí me encanta México y su gente. Son su muy pateperros, salen absolutamente todo, van a absolutamente todo, compran absolutamente todo. El único que no tenía camiseta de DC era yo. Y ojo. Señor, tenía camiseta de DC para ponerme, pero. ¿La dejaste? La dejé. Con los audífonos. Ay, claro. Con los audífonos y un par de cosillas que debía haber cargado conmigo. Nos sorprende. A mí me da la impresión de que yo cargo cosas como por cargarlas, como por hacer ejercicio de espalda. No entiendo qué es lo que pasa. Es verdad, ¿para qué te decimos que no? Si es cierto, pero bueno. Pero sí, qué gran concierto, debo decir. Qué show tan inolvidable. ¿Cuánto vas a durar recuperándote físicamente? Por lo menos unos 3 meses. Uy. Estamos a abril, mayo, junio, julio. Ah, bueno, está bien, segundo semestre. Impresionante. Yo te vi en ese trote y a Paula y yo decía, ¿cómo lo hacen? Oye, además, ¿cómo te queda linda esa chaqueta de la X? Ay, qué gracias. Muchas gracias a Luis Hernández Leder por proveerme con una chaqueta. Sí. Estoy muy contento con mi bomber jacket. Se te ve muy bien. Sí. Ay, muchas gracias, Cata. Estoy tan contento, de verdad, que es mi chaqueta favorita. De esta administración. De esta nueva administración. Sí, sí, sí. No, mentiras, choque. No, pero sí, de verdad. Él se llama Holman. Ay, a mí siempre se me olvida. Es con buena. H. Holman. Se escribe con H, pero creo que se dice Holman. El señor Talabartero Holman, de Luis Hernández Leder, hizo una tarea excepcional con una chaqueta que además protege contra el frío bogotano como ustedes no se imaginan. Muy pronto a la venta en la xmasmusica.com. No se mentira. Llevamos diciendo eso años. Desde el 90. ¿Cuánto llevo diciendo eso, Catalina? Llevo diciendo eso por lo menos unos 5 años. Yo más. Creo. Yo digo que es más. Cuando se... Yo no, llevo 10. Desde... Lo he escuchado unos 9 y medio. ¿Cierto? Sí. Yo diciendo, vendamos las chaquetas. Me han preguntado por las chaquetas. Sí, la gente ¿ustedes quiere. Ya tienen sus chaquetas? Sí, ¿sus señor. Bumper jackets de la X más música? Sí, me hace falta un arreglito para mí, pero bien, ya todo está. Bien. Pero sí. Te digo, Luis Hernández Leder proveerá ese arreglito. Claro que sí, tiene que hacerlo. ¿Y a ti cómo te quedó, Cata? Bien, me había quedado chiquita, también ya me la arreglaron. Y sí. Ya, solo que la de las chicas tiene el cuellito blanco. Beige, cremita. Ah, vaya. Beige. Detalles de fina coquetería de Luis Hernández Leder. Maravilloso, muy bien, gracias. Todo. No, te digo, yo la verdad es que debo decir que no me puse la camiseta de AC/DC para ir al concierto de AC/DC porque quería ponerte la camiseta, la chaqueta. Distanciarme, diferenciarme de la multitud. Y lo lograste, sí. Seguro. Lo logré, sí. Bueno, eso sí. Único. Ese estadio estaba lleno de cuernitos de AC/DC que se prendían y se apagaban como arreglitos de Navidad. Doña sí, Paula se puso cuernitos y estaba toda muy feliz con sus cuernitos. Desde que llegamos decía no, porque pensamos que no se podían conseguir los cuernitos adentro del estadio, que solamente eran chiviados, pero por supuesto, cuestan 25 veces más dentro del GNP. Alejo, te iba a preguntar, ¿es por la edad del público? Éramos todos unos vejestorios. En efecto, no había nada que hacer, todos estamos entre los... Mentiras, había niños de 12, 10 años. Ah, ¿se podía entrar? Ah, bueno. Había menores de edad. Ah, bueno, y estaban muy felices todos. Claro, pues había muchachos de 16, de 18 años. Casi boquiabiertos, así viendo a Angus Young así con la boca abierta. Ah, tiran ese señor, ¿cómo logra eso? Claro. Qué música impresionante la que hacen esos tipos. Estaba viendo en estos días, Diana. Señor. Dijo, mirar, a ver, yo llevo 12 años comprando vinilos. Sí, señor. Entonces, y pues voy a mirar a ver antes de irme. ¿Qué tengo? Debo tener por ahí alguna cosita AC/DC, ¿no? Sí, algo, así sea un cassette. Sí, debo tener alguna cosita, debo tener, porque creo que yo había comprado el High Voltage, que ese era el disco favorito de mi papá, de los AC/DC. ¿A tu papá le gustaba? Mi papá era, mi papá tuvo obsesiones varias, tú sabes, en eso heredé varias cosas, tú sabes que yo he heredado muchas cosas de mi señor padre. Sí, señor, lo sé. Pero una de ellas es la obsesión temporal con cierta cosa. Entonces mi papá, por ejemplo, estuvo muy obsesionado con la fotografía. Ya. Digno hijo de su padre, sí, ya sé para dónde va todo, okay, ya. Estuvo obsesión, o sea, montó por abajo en el sótano de la casa que tenía en el barrio El Prado en Manizales. ¿Para revelar? Un cuarto oscuro para revelar y se gastó un platal en todo eso y ya después, chao, abandonó. Hombre, mira, ya se aparecieron época, las llaves. Tuvo una época en que se obsesionaba con el jazz, entonces sí. Un domingo se levantaba uno a buscar los monos del espectador y estaba él sentado en una poltrona al lado del equipo de sonido con unos audífonos recién comprados y como con 40 discos de jazz porque quería aprender de jazz. Luego se obsesionaba con el New Wave y arrancaba a comprar discos de New Wave como un loco y se desencantaba y luego que salsa, no, que ahorita hay que oír salsa y escucha y le dio y tuvo una época en que le empezó a gustar el heavy metal. ¿Eso fue cuando tú tenías cuántos años más o menos? Yo tendría por ahí unos 7 años. Ok, bueno, bien, gran edad, perfecto. Y sí, compró el High Voltage, pero no compró. Esta vez empezó fue a grabar cassettes. Empezó a hacer variaditos. Empezó a hacer mixtapes. Y tenía uno en el que tenía varios discos, varias canciones del High Voltage de AC/DC. Y ahí estaba TNT, que era su canción favorita. Entonces tú te diste cuenta que te hacía falta y lo compraste, hace poco lo habías comprado. Entonces yo pues obviamente en algún momento de compras, hace como un año, yo nunca había oído todo el High Voltage entero, nunca lo había oído. Yo había oído solamente como TNT y un par de canciones más. Y escuché entonces y me encontré en una tienda del High Voltage, que es el famoso, ese sí es el famoso, la famosa portada de Angus Young con la guitarra, con el uniformecito de colegio. Y lo compré y un sábado por la tarde, después de hacer Total Request, que comienza todos los sábados a las 2 de la tarde, solo aquí, en la X más música. Sí. Como a las 6:30 de la tarde, 7 de la noche, me senté a oír el High Voltage. Dijo, no, vamos a oír esta vaina, a ver qué. Y noté varias cosas. Primero, pues que en el arte del disco estaban todas las cartas de todos los rectores y de todas las personas a las que los integrantes de AC/DC habían agraviado de alguna u otra forma, con diferentes objetos contundentes. Queridísimo. Lo cual me llamó mucho la atención. Había una que yo les leí que había una. De hecho, regalamos el High Voltage esta semana en un accidentado y estrepitoso live. Y estábamos viendo que hay cartas del rector a la señora madre de Angus Young diciéndole: no le vamos a renovar el cupo en el colegio a su muchacho porque hace muchos daños. Me identifiqué inmediatamente con esas cartas de quejas. Me identifiqué profundamente y procedí a escuchar el disco, que entre más avanzaba, más pesado era. Y dije, qué pesados que son estos tipos. Qué pesados que son. Llegaste hablando así. Qué pesados que son. Lo dije adrede porque acabo de regresar de México. Se me salió. Sí. Las gafas aquí es cuando estoy triste. Las gafas aquí es que... Ay, lo amo. Es un barrio pesado. Vengo de un barrio pesado. Tristeza. Sí, las gafas aquí es un tristeza. Vengo de un barrio pesado. Mi barrio me respalda. Los que no saben, ese audio que dice Alejo es una chica y eso se lo ponen a perritos. Entonces los ponen con gafitas en diferentes posiciones, por eso lo estamos imitando entre tantos audios que hacemos. Es que vengo de un barrio pesado. Entonces es el High Voltage es el primer disco de los AC/DC. ¿Y qué disco pesado? ¿Qué disco fuerte que es? Ese disco quiere decir que viene de un barrio pesado. Exactamente. Y miren qué disco tan pesado, en serio. Sí, se va poniendo cada vez más, más rudo cuando uno lo oye. Ahí es donde está You Shook Me All Night Long. No, ese es el Back in Black. Ah, ok. Sí, ya se había muerto Bon Scott, el segundo cantante de AC/DC. Ellos tuvieron tres cantantes. Uno con el que creo que no grabaron. Sí. El segundo, que es pues el legendario Bon Scott, se mantiene una voz muy... En serio, tiene una voz de bruja del medioevo. Sí. Es una cosa muy impresionante la voz de Bon Scott. Yo creo que es una de las muertes más... lamentables de la historia del rock. Ese Bon Scott era... Y yo no sé qué era lo que tenía la voz de ese tipo, era una voz como nasal, aguda. Qué bruja. Un poco perversa, uh-huh. ¿No? Con todas esas inflexiones y cuando hace... ¡Uah! Es como, oh my God, en serio provocaba miedo, pero al mismo tiempo era muy sexy. ¿Sí? Era muy sexy las cosas que decía. Es que las cosas que dice ese man en esas canciones, uno dice, claro, con razón, estos manes nos los publicitaban como lo peor. Es que cuando estábamos niños y pasaban por ahí los panfletos en las iglesias de música satánica, los primeros que estaban en la lista eran Led Zeppelin y AC/DC. Era la segunda. La segunda banda que prohibían a escuchar era AC/DC. Y uno escucha las letras y lee las letras y dice, pues claro, con razón. Porque es que eran demasiado libidinosos. Libidinoso, gran palabra, hace rato no lo oía. Eran muy libidinosos. O sea, por ejemplo, hay una canción que se llama Dirty Deeds Done Dirt Cheap. No, hasta ahí ya todo se entendió. Realmente creo que no es bueno explicar nada de ese título. Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Y además, o sea, lo que uno oye es a un man, a ese amigo que uno tenía en el colegio, que tenía, bueno, yo no sé, ustedes chicas no les, claro, por su, ustedes estudiaron colegio mixto. Co-ed, en colegio mixto o en colegio, sí, de chicas. Yo en las dos cosas. Yo mixto. Bueno, ¿qué tal fue la experiencia en un colegio mixto, Catalina? A mí me gustaba más. Claro. Ok. Yo no encajaba tanto en el de chicas porque además... ¿Era religioso? Sí. Ah, no. Y me parecía algo muy absurdo. Es que yo desde chiquita pues tuve primos, amigos, hombres, pero en el colegio de chicas a veces era todo un fenómeno cuando iba al colegio masculino a hacer una presentación de baile. Me iba mejor en el mixto. Claro. Sí. A mí me tocó... colegio de hombres, sí, al principio acá, y era horripilante. Trauma. Era horripilante. Trauma, seguro. Uf. Porque es que en serio el asunto hormonal era una cosa muy seria. Muy seria. La obsesión de los adolescentes con su nepe es una cosa aterradora. Cochinos. Entonces, 8:45. Y uno siempre tenía, un amiguito que siempre estaba como más desarrolladito. No, Alejandro, no, ten cuidado. Ay, no, ten cuidado. De verdad que hay un lugar que no. Hay un lugar ahí, sí. ¿Y qué? Uno siempre tenía un compañero que tenía 14 años, pero ya parecía de 26. Evelio Rosero se escribió una trilogía así, con chinitos así como tú lo dices. Sí, no, nada peor que estudiar en un colegio de hombres. Eso. Nada peor. Y ese personajillo era, por lo general, repitente. Uh-huh. ¿Cierto? Sí. No era muy brillante. Y era tendía, y no era muy grande, era altísimo. Sí, era altísimo, medio 1.80 m. Pero como chivito. Sí, bozo. Sí, era se vestía muy bien, estaba muy bien, estaba ya muy Estaba como naturalmente, con respecto a la turdinaleza, a lo que la naturaleza le estaba pidiendo hacer, muy predispuesto a la cópula. Ok. Alejandro. No, pues sí, hay que decirlo. Y acá, disfrutando de la turdinaleza, que no ves, nena. No ves, nena. Y este personaje, pues obviamente estaba ya siendo el terror de los papás en el barrio respectivo, ¿no? Ya estaba por ahí acechando. Claro. Al acecho de las jóvenes adolescentes. The Dirty Deeds Done Dirt Cheap habla de ese personaje. Ya, sí. Ese personaje que no hace nada en la casa. Que solamente habla por teléfono. Que solamente hablaba por teléfono. Sí. Harold Enrique, cuelgue ya. Ese personaje. Harold Enrique. Saluda a todos los Harold Enriques, aunque ya no hay teléfono en casa. Ya casi nadie tiene teléfono en casa. Pues ese Harold Enrique era el personaje que encarna Bon Scott en Dirty Deeds Done Dirt Cheap. ¿No la tienes por ahí? Ya te digo. Dirty Deeds. Dirty, dirty, dirty. Dirty Deeds, como la Dirty Diana. Claro que está. ¿La ponemos? Ponla de una. ¿Es óyelo, esa? Óyelo. Sí. Sí, sí. Escucha la voz. Este es Bon Scott. Y escucha la guitarra. La guitarra es peligro, escucha eso. Es peligro. Dime si no sientes como una cosita, como una vaina, como... Siento cosas de mujer. Mira, oye, aquí viene Bon Scott. Mira, escucha Bon Scott. A ver. Ahí viene. Catalina está haciendo la coreografía porque está con la letra. Óyelo. A ver. Claro que sí. Básicamente en español es... ¿No? Hago cochinadas y te las hago baratas. Alejandro. Él le encanta hacer eso. Poner el dedo en la llaga. La llaga, pero no. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció este comienzo? Bien, es muy sabio. Me van a decir que no se sentía. Uno a los 14 años oía esto y uno decía, me están incitando a pecar, a hacer algo. Sabes, yo sí que tengo una duda en serio, genuina, y es ¿por qué no sabemos esta canción? O sea, ¿dónde sonaba? Mis primos. En 88.9. Exactamente, la superestación. Pero no sonaba esta versión, sonaba la versión de Joan Jett. Ah, oh, puede ser, sí. Ahora entiendo. Nosotros conocimos todo. Esta canción. Sí, señor. No por ACDC. Bueno, muchos de nosotros. Me refiero a los que teníamos 7, 8 años en 1983, 84. Sí. A través de la radio, los que llegamos a través de la radio a Dirty Deeds Done Dirt Cheap fue porque Joan Jett la puso de moda en los 80. Ya. Claro. Óyeme, Agustín, escucha la guitarra. Qué grosería. Ahí viene. Va. ¿Y suena así de Gordon Dio? Bien. Yo no podía creer esta vaina. Yo oía esto y yo decía, tengo 8 años otra vez. Está bien. Estoy despertando sexualmente. No, Alejandro, no. Mira. Escucha el final. Quiero que escuches el final. Alejandro. Lo he oído. Aquí va a estallar, mira, aquí va a estallar. Ya uno se entrega. Catalina, pero no, tiene, no, no, no, no, no. Con no, razón no, estás tan contento ya, obviamente. Ahora, todo se despertó en ti, la alegría, lo que pensaste, sí, claro, que estaba dormido. Ahora, pero quiero que hablemos un poco también, señor, de lo libidinosa que es You Shook Me All Night Long. Necesito que también, por favor, sigan la letra. No, mira, este programa. Porque no sé esa letra sí que es una de las cosas más rockeras y puercas de la historia. Es cierto. Sí. Bueno, muy bien. Gran, mira, gran experiencia. Te felicito. Sí, yo te voy a decir. Alguna vez en la historia, y creo que se le ha olvidado a los rockeros que critican tanto otras músicas, el rock and roll fue sobre sexo. Exclusiva y netamente sobre sexo. Sobre esa extraña sensación en tus pantalones cuando llegabas a cierta edad. Estás on fire. Esa peligrosa emoción de la carne que te quitaba la santidad y te alejaba del cielo. A sus 80 años de edad, AC/DC me regresó a ese momento de pérdida de la inocencia y recuperación del asombro durante la tercera noche de conciertos en Ciudad de México de su gira Power Up. La velocidad dirty, el vértigo, la sensualidad, la sensación de lo prohibido, de lo rico, de las cosas que los curas tanto nos pidieron que no hiciéramos. Y que se van juntando con cada acorde, con cada golpe de la batería en ese concierto. Es imposible no venerar a Angus Young y agradecer por su satánica existencia aún presente en esta tercera piedra lejos del sol llamada Planeta Tierra. Y aunque el rock and roll de AC/DC fue, es y siempre será sobre esta efímera sensación llamada sexo, nadie lo definió mejor que Brian Johnson en esta inolvidable noche. El cantante de AC/DC en algún momento del show dijo: "You know what this is? It's just rock and roll. It's nothing and it's everything." ¿Saben qué es esto? Es solo rock and roll. No es nada y lo es todo. Lo damas y caballeros. Sí, señor. Y uno aquí ya, está. Y uno ya que pone. You Shook Me All Night Long. Por favor, lean esta letra. Regresen a la adolescencia, damas y caballeros. Unas de la X, larga vida a AC/DC. Más cercano. Y Alejandro Marín. Bueno, mira, te voy a decir, son 18 discos los que tiene AC/DC. ¿Los tienes todos? No, no todos, pero tengo por lo menos unos, no sé, tú ahí. Tengo, no te puedo creer, 15. Tengo el High Voltage, ajá, Dirty Deeds, Thunder Cheap, tengo Power Age, 3, tengo Highway to Hell, 4, tengo Back in Black, 5, tengo For Those About to Rock, 6, tengo Ball Breaker, tengo Black Eyes, tengo 8, Record Bust, 9, tengo Power Up, tengo como 10 discos. 10. Bueno, tienes va bien, una colección. Sí. Tengo una colección que debo decirles, voy a concluir este año, voy a terminar de comprar todos los discos. Ya es, Alejandro, qué increíble. Bueno, no, los viste y está bien. ¿Compraste algo allá? ¿De AC/DC? ¿De qué? De lo compré, que sea. Compré el Back in Black. Ahí está. Bien, perfecto. Muy bien. Porque quiero tener en mi vida siempre You Shook Me All Night Long. Claro. ¿Cuánto te va a durar este hype? She was a fast machine. Mira, she kept her motor clean. Claro que sí. She was the best damn woman that I ever seen. Uy. She had the sightless eyes, telling me no lies, knocking me out with those American thighs. AC/DC X. Voy al aire. taken more than her share. She told me to come, but I was already there. Ay, Dios mío. Sí, yo sé. ¿Qué calor? Sí, ya hace calor. Para este día frío, ahí está. Hablemos de cosas, hablemos de cosas. Hablemos de la Osmo Pocket 4. A ver.